El 16 de marzo de este año fue aprobada, tiene media sanción por el Senado, la Ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. Esta ley surge luego de mucho trabajo, más de 11 años que la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos está tomando este tema, junto con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, el grupo denominado Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, que es una organización que cuenta con más de 60 organizaciones científicas, sociales y organismos de derechos humanos, y directores y trabajadores de las unidades productoras de medicamentos. Luego de todo este trabajo, de la realización de 6 encuentros por la producción de medicamentos públicos, de la creación de la Red Nacional de Laboratorios Públicos y de trabajo hecho en el Programa de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, hemos llegado a consensuar una ley que fue la que se aprobó el 16 de marzo pasado. Esta ley pasó al Senado, hemos tenido una audiencia con la Comisión de Salud del grupo de la Comisión de Salud del Senado, por la cual aparentemente hay unanimidad para la aprobación de esta ley. Ahora, ¿qué significa esta ley para la Argentina? Si uno enmarca el derecho a la salud como derecho humano, que sería que está plasmado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en el artículo 12 de la Declaración de Pacto, del Pacto Económico, Social y Cultural, vamos a ver que para acceder a la salud, que ese acceso a la salud se da también con el acceso al medicamento. Y si tomamos el acceso de medicamento como uno de los pilares para este acceso como derecho humano, vamos a ver que esta forma de acceso se puede dar con herramientas. La Argentina cuenta con una herramienta estratégica que son las 39 unidades productoras de medicamentos o laboratorios públicos. Fue a partir de ahí que desarrollamos toda nuestra tarea intelectual y práctica de docencia e investigación con respecto al tema.